Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Derechos económicos. Derechos sociales. Derechos políticos. Derechos culturales. Y derechos civiles que sustentan una vida libre de miseria y temor. Estos derechos humanos no son específicos para un país, no son una recompensa por un buen comportamiento o exclusivos de cierta época o grupo social. Son los derechos inalienables de todas las personas en todo momento y en todas partes, los 365 días del año. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Igualdad, Dignidad y Libertad. Radio Talento, tu voz escolar.